Bueno, pero hoy no solamente vamos a escuchar música y sea yo el que les esté contando de las tradiciones de Lituania en Navidad. Recordemos que tenemos una artista colombiana que vive allí en Europa y que ha pasado por varias ciudades para contarnos acerca de las costumbres navideñas en Europa. Se trata de Alejandra Ramírez, a quien invito para que nos cuente acerca de las costumbres navideñas en esta región de Lituania. Hola, mis apreciados oyentes. Hoy los saludo desde el norte de Europa. Los saludo desde Kaunas, en Lituania. Recordamos mucho Lituania en Colombia por ser el país natal de Antanas Mockus. Es un país realmente maravilloso, lleno de lagos, canales, con una historia. Es para estar un año acá conociendo un poco más. Tienen una cultura muy rica, tradiciones, música, cantidades de historias para contar. Hoy estoy acá con una familia amiga que cuando quise entrevistarlos, pues se mostraron un poco tímidos, pero tuvieron un gran detalle conmigo, que fue montar hoy para mí una cena de Navidad estilo lituano. Entonces se las voy a describir. Aprecio mucho este gran detalle y todo el amor y calidez de los lituanos. Y bueno, pues les voy a contar. La Navidad en Lituania es un tiempo que va más hacia la calma y hacia la reflexión que hacia la fiesta. Tiene profundas tradiciones familiares, muy marcadas por el sentido espiritual y la conexión con la naturaleza. Salen mucho, caminan mucho, van al campo, van buscando como esos ancestros y esta naturaleza, vuelven al campo. Muy a principios de diciembre las ciudades lituanas se iluminan con decoraciones navideñas. Vilna, que es la capital, se vuelve especialmente mágica. Tiene un árbol de Navidad enorme en la plaza de la catedral, que está conocido porque tiene unas muy originales y llamativas decoraciones que son temáticas, y cada año van construyendo una temática diferente. Entonces toda la gente está muy a la expectativa de cuál irá a ser la temática del año. Pamirškime senas klaidas, praėjame tai jas nuneš. Ir būryje gerų draugų mes pasitiksime naujus. Tik ši naktis atneš kažką gražaus. Ir liko laukti tiek nedaug. Nauji metai ir vėliai atvers duris ir atneš stebuklą. Pakelkim taures aukštyn už tuos, kurie yra šalia. Nedaug, nedaug. La celebración de la Navidad en Lituania está conformada por tradiciones propias del pueblo báltico, a las que se les añadieron posteriormente las cristianas. Por ello, en esta República Báltica, las fiestas navideñas están llenas de simbolismo, dando lugar a unas fechas únicas y mágicas. Baldas niegas, baldas galas, kvepia medžiai svajomis. Stebuklingai kalba baltas miškas per kalėdas su mumis. Krenta sniegas, mano pėdos, skęsta sniego glėbyje. Gal pakelkim taurę karšto vyno, už kalėdas po egle. Čia sniegas kris, juokauja dangus, bučiuoja snaigės mus, pasivaikščiukim už rankų, kalbinkim medžius. Tyliai juokės miško dukros, šnara žingsniai pusnyje. Duoki ranką, galime paklysti stebuklingam kelyje. Pasivaikščiokim už rankų, kalbinkim medžius. Krenta sniegas, ošia miškas, kursto ugnį širdyje. Metų šventę pusnyje sutikę, kitą kartą grįšim čia. Krenta sniegas, mano pėdos, skęsta sniego glėbyje. Tad pakelkim taurę karšto vyno, už kalėdas po egle. Krenta sniegas, mano pėdos, skęsta sniego glėbyje. Tad pakelkim taurę karšto vyno, už kalėdas po egle. Krenta sniegas, mano pėdos, skęsta sniego glėbyje. Tad pakelkim taurę karšto vyno, už kalėdas po egle. Escuchemos lo que nos dice Alejandra Ramírez sobre lo que se hace en Nochebuena en Lituania. La Nochebuena, que le dicen Kūčios, es la celebración más importante para la Navidad lituana. Es más importante que los Reyes y que la Nochevieja. Esta cena es profundamente simbólica, está llena de cantidad de simbolismos y de tradiciones, pues reúne a la familia en torno a la mesa llena de tradición, con muchísimo respeto por los antepasados y por las personas que ya se fueron. Siempre están presentes en sus navidades, es muy conmovedor, realmente de alguna manera sientes que realmente nunca se fueron, que siempre están ahí porque están en los recuerdos, en los aprendizajes, en las lecciones. Bueno, cuando has perdido alguien cercano en esta época golpea muchísimo, pero también se siente mucho, mucho amor y mucha conexión con esas personas que ya no están. Desde la cena de Nochebuena, repleta de simbolismos en Lituania, hasta los villancicos que resuenan en las frías noches, cada rincón de este país se llena de encanto durante estas fechas. Ir jei pagausi tas krentančias snaigės, tai mano mintys apie tave. Nes jeigu sninga, sninga iš meilės, balta žiema vėl mūsų mieste. Ir jei pagausi tas krentančias snaigės, tai mano mintys apie tave. Pasakyti sunku, kaip beprotiškai myli Kristus snaigiam kartu. Švelniai ir tyliai nusileis iš dangaus tas vienintelis žodis, nemeluos, tau kelią parodys. Kai surasiu tave, baltą snaigę už lango, meilės jėga susprogdins mano dangų. Ir nubėgsim tolyn per balčiausias alėjas. Nes jeigu sninga, sninga iš meilės, balta žiema vėl mūsų mės. Ir jei pagausi tas krentančias snaigės, tai mano mintys apie tave. Nes jeigu sninga, sninga iš meilės, balta žiema vėl mūsų mieste. Ir jei pagausi tas krentančias snaigės, tai mano mintys apie tave. Nes jeigu sninga, sninga iš meilės, balta žiema vėl mūsų mieste. Ir jei pagausi tas krentančias snaigės, tai mano mintys apie tave. Estamos escuchando hoy Navidad en Lituania. Sakyk ar dažnai prisimeni tai, kaip žaidė stiklę eglutė žaislai. O šaltis lange klyjavo snaikes ir rašė laiške savas vojones. Kišeniai vėjai, bet ar tai svarbu? Galvoj varpeliai, o širdį smagu. Taigi kokios bėdos juk aplink Kalėdos Dievas duos. Sulauksim ir naujų. Kišeniai vėjai, bet kartai svarbu. Galvoj varpeliai, o širdį smagu. Taigi kokios bėdos juk aplink Kalėdos Dievas duos. Sulauksim ir naujų. Atšventę šventes klijuosim šukes. Iš naujo lipdysim senas svajones. Žiemos spindesim mes būsim linksmi, štai belsi duris, vėl metai kiti. Kišeniai vėjai, bet ar tai svarbu? Galvoj varpeliai, o širdį smagu. Taigi kokios bėdos juk aplink Kalėdos Dievas duos, sulauksim ir naujų. Kišeniai vėjai, bet ar tai svarbu? Kalėdos Dievas duos, sulauksim ir naujų. kišenėj vėjai, bet ar tai svarbu? Galvoj varpeliai, o širdy smagu. Taigi kokios dėdos juk aplink, kalėdos dievas duos, sulauksim tų naujų. Taigi kokios dėdos juk aplink, kalėdos Dievas duos, sulauksim ir naujų. Vamos a escuchar a Alejandra Ramírez contándonos acerca de las comidas de Navidad en Lituania. La comida suele ser vegetariana. Ellos para la Navidad no comen carnes y preparan 12 platos que representan los 12 apóstoles. Entonces, entre pues, los platos típicos están, por ejemplo, los arenques, que los hacen en diferentes preparaciones. Hay una sopa de remolacha que calienta el cuerpo y el alma de una manera que ustedes no se imaginan. Hay unos panecillos dulces que los ponen con leche de amapola. Nunca lo había probado. Es de una cremosidad y un sabor. No se los puedo describir. Siempre la cena comienza con una oración en silencio, conectándose con los ancestros. Como bueno, en otras tradiciones católicas se comparte como una hostia, es como una obleíta, pero no la da un sacerdote, sino que se van pasando de un miembro a otro de la familia y simbolizan la paz, el perdón y la unión entre esa familia que está en torno a esa mesa. Acá las familias son numerosas. En muchas familias la mesa se cubre con un mantel blanco, pero abajo ponen una capa de heno que me pareció hermosísimo. Entonces la mesa es mullida, es como fluffy también y simboliza pues el pesebre donde nació Jesús. Como hemos podido observar, la música navideña de Lituania es propia, mantiene su estilo y la línea propia de su región. Con el paso del tiempo y a pesar de la globalización, no se han dejado influenciar de la generalidad de la música de Occidente. Es raro encontrar que los cantantes lituanos salten a los escenarios a entonar las canciones de Navidad que frecuentemente ustedes escuchan en este programa de otros países. Obvio, encontramos excepciones como el caso de esta canción Feliz Navidad, canción del puertorriqueño José Feliciano, que se ha regado por todo el mundo rompiendo barreras musicales, como lo es el caso de Lituania. Escuchemos. Girdėsi ir tu, kaip neramiai skamba balsai. Savim prisilies, širdim išklausys. Svečių nelauktų iš namų, neišprašys. Gerų kalėdų ir tau linkėsiu likės. žmogaus pabūt be ugnies. Tiek daug ir mažai prašysi visi dangaus lyg žmogaus šio žadėto svajonių naktį. Bet palinkėk į gerų kalėdų, bet palinkėk į geros vilties. Continuemos escuchando a Alejandra, quien nos va a contar acerca de una tradición bien bonita en las familias lituanas, en donde los visitantes tienen cabida en Navidad. Y en muchos de los hogares, incluso este donde yo estoy, dejan un asiento vacío en la mesa, que es una tradición que honra a los familiares que ya no están. Esto me pegó bastante duro y también representa un lugar para los viajeros que no tienen dónde pasar la noche. Siempre hay un lugar en la mesa de un lituano si tú estás de paso y no tienes dónde pasar la noche. Son de una generosidad increíble. Per kalėdas būsim tik mūdų du. Stebuklinga baltą naktį dovanom, būk laiminga, tik prisiglausk ir pabučiuok. Krenta snaigės kaip du ežiukai po egle, visą naktį būsime šalia. Nesvarbu, per kalėdas neslėpsim jausmų, per kalėdas būsim tik mūdų du. Stebuklinga baltą naktį dovanom, būk laiminga, tik prisiglausk ir pabučiuok. Krenta snaigės kaip du ežiukai po egle, visą naktį būsime šalia. Ant stogų per kalėdas tak žiūkai po egle, visą naktį būsime šalia. Las fiestas navideñas son el mejor momento para conocer en profundidad la cultura y gastronomía lituanas. Además, durante la Navidad, las ciudades del país tienen un brillo especial al estar engalanadas con resplandecientes árboles y luces. La celebración de la Navidad en Lituania está conformada por tradiciones propias del pueblo báltico, a las que se les añadieron posteriormente las cristianas. Por ello, en esta República Báltica, las fiestas navideñas están llenas de simbolismo, dando lugar a unas fechas únicas y mágicas. En Lituania también se asiste a la misa de medianoche, que nosotros conocemos como la misa de gallo. Así nos lo cuenta Alejandra Ramírez. Después de la cena, las familias lituanas asisten a la misa del gallo. Es una misa muy solemne, muy espiritual. La iglesia está llena de villancicos, canciones, oraciones, decoraciones. Y bueno, es un momento de paz y reflexión para recibir esta venida de Jesús con todo el recogimiento. El día siguiente las celebraciones continúan en familia, pero ahí ya se dan como la licencia para estar más relajados, para beber un poquito de alcohol, es más festivo. Bueno, hay muchos dulces tradicionales, galletas de miel, hay unos que se llaman sacotis, que es un pastel que es como un arbolito, es muy popular en Lituania, es muy bello. Tavęs vienos aš lauksiu, už lango eglė žilos, dangui papertas auksas. Kalėdų naktį tylę, kai sklinda žvakių kvapas, duris praverk nebyliai ir pasakyk man. Naktį, kai sniegas už lango žibės, aš noriu, kad tu man išdegtų žvakutę mano širdies. Naktį, tą naktį, tą naktį, kai sniegas už lango žibės, aš noriu, kad tu man išdegtų. Leisys, žvaigždė įkris į plaukus. Kalėdų naktį šviesa, sidabro varpas gaus. Ir tai sulauksim vėsą, vidurnak džiugilą. Naktį, tą naktį, tą naktį, kai sniegas už lango žibės, aš moju, kad tu man uždegtų žvakutę mano širdies. Tą naktį, tą naktį, tą naktį, kai sniegas už lango žydės, aš noriu, kad tu man uždegtų žvakutę mano širdies. Alejandra, cuéntanos cómo se vive en Lituania la fiesta de Reyes. Bueno, como los mexicanos tienen el puente Guadalupe Reyes, los lituanos tienen el puente Navidad de Reyes. Se toman como unas vacaciones ahí y las familias acá siguen también la tradición de los Reyes Magos. Escriben en las puertas, las pintan con las iniciales, pidiendo que estos Reyes Magos que pasen ahí les den todas las bendiciones para el año nuevo. Padovanoti dainą aš ir padainuoti dainą tau, kad apsidžiaugtum ir laiminga būtum. Noriu, kad tu sužinotum meilės tau, padovanoti šiandien pas tave aš bėgu su manim kalėdos. Tau vienai, ar žinai, aš skrendu. Tai parašyta su manim, kalėdos bėga tirpsta, meilės sniegas. Pusnyse paklydo vėjai miega, medžiai apledėja saugoje. Taip tyliai, tyliai paslapti, aš myliu, aš tikiu. Aš tikiu, tu tiki, aš skrendu. Pasimiršta visos bėdos tu kalėdų pasimiršta visos bėdos, tu kalėdų laišką paskaityk. Vėl kalėdos pasimiršta. Pues la Navidad en Lituania es una época de introspección, tradición, unión, recuerdos, nostalgias, donde la gente se conecta con sus raíces y se celebra con mucha sencillez, paz y devoción. Un abrazo grande, lleno de nostalgia desde Lituania. Feliz tarde para todos. Bueno, Alejandra Ramírez, muchas gracias por sus intervenciones interesantísimas acerca de la vida navideña en Lituania. Luego te tendremos en otros programas paseándonos por otro país. Muchas gracias, Alejandra, y feliz Navidad. Smell. laukiu kalėdų, jos patys žvaigždžių keliu. Dar vieni metai prabėgo, dar labiau tave myliu. Aš kas met laukiu kalėdų, jos patys žvaigždžių keliu. Tai šventės aidai. Girdėsi ir tu, kaip neramiai skamba balsai. Savim prisilies, širdim išklausyk. Svečių nelauktų, iš namų neišprašyk. Man palinkėk į gerų kalėdų, man palinkėk į geros vilties. Gerų kalėdų ir tau linkėsiu, linkėsiu geros nuoties. Man palinkėk į gerų kalėdų, man palinkėk į geros vilties. Gerų kalėdų ir tau linkėsiu, linkėsiu geros nuoties. Varpelį girdi, kalėdos širdį. Ateis valanda, kai tavo žodžiai pavirsta malda. Kiek daug ir mažai, kiek daug ir mažai, prašysim visi, o visi. Dangaus lyg žmogaus, šio žadėtų svajonių naktį. Man palinkėk į gerų kalėdų, man palinkėk į geros vilties. Gerų kalėdų ir tau linkėsiu, linkėsiu geros nuoties. Man palinkėk į gerų kalėdų, man palinkėk į geros vilties. Queridos amigos, llegamos al final de nuestro programa Villancicos del Mundo. Yo les recuerdo un número de WhatsApp al cual ustedes pueden dirigirse para enviarme sus conceptos sobre nuestro programa. El número del WhatsApp es el siguiente, 310-538-2324. Me encantó estar con ustedes. En próximos programas estaré nuevamente haciendo recorridos por nuevos países para que conozcamos música y tradiciones de Navidad. Les acompañó Francisco Javier Molina Osa. Que tengan una linda Navidad. Per šventes gerą kartu su TV3. Villancicos del Mundo. Un recorrido con grandes orquestas y solistas que han dedicado su talento artístico a las canciones de Navidad. Villancicos del Mundo. Un programa dirigido por Francisco Javier Molina Osa. Emisora Cultural de Pereira. En Navidad, más radio de interés público. Con fervor, con fervor.